Comentábamos hoy más temprano que en nuestra página web y en el blog Derecho a Réplica está el artículo titulado Argentina, la crisis de Medio Oriente y las acechanzas de un alineamiento irresponsable, que firma Eduardo Aguirre, que todos los sábados hace multitud acá en Radio Kermés y a quien vamos a saludar ahora. Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Queremos que eches un poco de luz sobre un tema más vale que sensible y que se nos ha instalado en la agenda argentina con una potencia que seguro en algún costado la tiene, pero que por otro lado le ha dado centralidad al propio presidente con sus comportamientos desde que asumió, pero especialmente en las últimas semanas. A ver, contanos qué es esta crisis de Medio Oriente y qué rol puede llegar a cumplir Argentina en este descalabro también. A ver, quisiera aclarar primero que la crisis de Medio Oriente no comienza con la réplica iraní, tampoco comienza con el ataque a una legación diplomática en Siria por parte de Israel, que le cuesta la vida a algunos funcionarios iraníes que estaban allí, que esto ocurrió el mes de abril pasado, sino que hay como un vértigo, una aceleración, una dinámica diferente de las relaciones internacionales. Tenemos alrededor de una veintena de guerras de distinto tipo en el mundo, guerras de cuarta, de quinta generación. En algunas intervienen, en la mayoría, ejércitos regulares, en otras no, son formaciones irregulares o terroristas, como ustedes la quieran llamar. Y en ese marco aparece por primera vez la necesidad de reformular el concepto de un mundo donde ya no hay un orden que sea claramente distinguible. No es el mundo de la posguerra, no es tampoco el mundo que surge después de la caída de las burocracias socialistas de fines del siglo pasado, sino que pareciera que hay un catalizador diferente que, y a esto quiero referirme, lo que depara es mucha mayor complejidad. Uh-huh. Es un problema mucho más complicado, mucho más complejo, porque abarca desde aspectos geopolíticos, geoestratégicos, económicos, electorales de cada país, y, o e inclusive, cuestiones internas de un mismo credo, las diferencias entre sunitas y chiitas, etcétera, etcétera. Yo creo que la intervención, lo digo en el escrito que vos hacías mención, de la Argentina, es una intervención brillante, descabellada, no solamente porque remite a una lógica de la Guerra Fría, o sea, atrás de 70 años, sino porque no tiene en cuenta estas particularidades tan volátiles que tiene el mundo actual, y eso es lo que las hace peligrosas. Y las hace peligrosas en primer lugar porque en nuestra región, y en nuestro país en particular, siempre la neutralidad y las relaciones dignas y equitativas con el resto de los pueblos ha sido una característica que distinguió a la Cancillería y a la política exterior de los países, particularmente de la Argentina. Hay toda una tradición que se escribe en esa lógica. Bueno, este es abrupto del gobierno, con una cancillería de un amateurismo llamativo, no hace más que romper con esa lógica histórica y protagonizar algunos episodios que son chocantes incluso a la vista. El hecho de que el embajador de uno de los países en pugna, en este contexto, esté reunido con funcionarios argentinos, más allá de la adhesión que haya decidido el presidente darle, obviamente está inaugurando un estilo que no es propio de las relaciones. Tal cual, lo comentaba yo desde mi, por ahí, desconocimiento de la política internacional de manera específica, pero es insólito esto que, o sea, un funcionario participando como si fuera parte del gobierno nacional, no, una locura. Bueno, y acá hay otras cuestiones más que a mí me parece que son, digamos, que no son consideradas por la Cancillería. En primer lugar, fíjate, tenemos un Estado como el de Irán que, según los diarios del mundo, diarios europeos fundamentalmente, no tiene todo el consenso de su pueblo para realizar este tipo de acciones directas como la que estamos viendo. Es decir, hay una gran división al interior de la sociedad iraní, lo cual es lógico, le pasaría a cualquier pueblo. Lo propio pasa en Israel, donde Netanyahu es un líder que hasta este momento estaba cada vez más cercado, cada vez más desvalorizado por sus propios connacionales, y que se encuentra con dos favores inesperados: el ataque de Hamas, cruento, terrible, brutal, por una parte, y ahora con esta réplica que le permite rearmar ciertos vínculos con países como Arabia Saudita, en un contexto, insisto, que es bastante impredecible. Hoy están enfrentados, hoy ya desde hace mucho tiempo, están enfrentados, diría desde el año 79, cuando Irán pasa a ser una república teocrática, e incluso después de la guerra, o en la guerra entre Irán e Irak, estamos hablando del principio de los años 80, hay un dato que es muy significativo y que nos tiene que dar la pauta de cómo se rige la ubicación de los países democráticos y serios en el mundo. Cuando se crea el Estado de Israel, año 48 del siglo pasado, si mal no recuerdo, el primer país que lo reconoce es Estados Unidos. El segundo es Irán. Por más que fuera una especie de reino gobernado por el Shah de Persia, hay una continuidad jurídica del Estado y no siempre estos pueblos tuvieron este grado de enemistad. Con lo cual, lo que estoy tratando de demostrar es que no se trata de compartimentos estancos o que nos aseguren cierta estabilidad, como a lo mejor ocurría en la época de la Guerra Fría. Por dar un ejemplo, podría dar otro ejemplo histórico. En ese marco, Argentina decide hacer visibles estas actitudes, que además se complementan con un viaje de Milei a ciertos lugares donde hay agrupaciones de origen judío, que nadie conoce muy bien cuál es su función, que lo agasajan, que lo premian. Después va a Dinamarca, y Dinamarca es un país especial porque es el país donde están los F-16 que finalmente Argentina terminaría comprándole a Dinamarca. Son aviones fabricados, esto hay que destacarlo, en Estados Unidos. Algunos expertos de las revistas militares, que he revisado varias, dicen que la compra es la más conveniente, yo no lo puedo discutir, otros dicen que no. Pero en cualquier caso, fíjate vos, esos aviones F-16, que son los que postergaron a los primeros MiG rusos, que fueron los que se anotaron para ser vendidos a la Argentina. Después, los Thunder chinos, y que finalmente quedaron también fuera de carrera. Y ahora, estos F-16 son aviones que los impone Estados Unidos, porque son aviones americanos. Sí, son aviones que tienen para 20 años de duración, no es poco, yo eso no lo puedo discutir, ni tengo elementos para hacerlo, pero si uno observa un poquitito más cuidadosamente, por así decirlo. Estos aviones son los mismos aviones que usa Jordania para voltear los drones iraníes que iban dirigidos a Israel. A Israel, sí. Jordania, hagamos un poco de historia, porque creo que esto es lo que sirve y es lo que despeja el delirio de la actuación argentina. Jordania fue uno de los países cuya aviación fue pulverizada en horas en la Guerra de los 100 Días hace, bueno, creo que fue en el año 69, de los 6 días, perdón, en el año 69. Vale decir que en esa zona donde se conjugan aspectos territoriales, geopolíticos, religiosos, es muy difícil entrar como quien entra a un lugar donde las cuestiones son estáticas. Uh-huh. Así entró Argentina, de una manera totalmente torpe, totalmente arriesgada, sin un conocimiento acabado de lo que se está sustanciando ahí, y contribuyendo, siendo un país medio excéntrico, porque estamos en otro continente, no resultamos necesarios para la resolución del conflicto, muy poco lo que podemos aportar, sobre todo porque ya el secretario general de las Naciones Unidas está pidiendo, el Papa también, está pidiendo que las acciones dejen de ser militarizadas porque no están autorizadas por el derecho internacional las réplicas militares frente a una agresión, lo cual es obvio. Entonces, la presencia argentina se torna como algo que roza lo patético. Yo no estoy seguro de que esto pueda poner en riesgo a la Argentina por los atentados que sufrió nuestro país, tanto en la AMIA como en la Embajada de Israel. Yo no participo de esos temores porque no sé si son fundados o no. Sinceramente no tengo elementos como para expedirme en una u otra dirección. Pero sí lo que creo es que es un retroceso de la tradición histórica de la Cancillería Argentina. Claro. Y de la política. Y un retroceso de enorme sobreactuación, además, porque es un retroceso sobreactuado, casi payasesco, claro, demencial, y voy a decir otro calificativo, además profundamente indigno. Laura Richardson, la generala, sí, estuvo 3 veces en poco tiempo en la Argentina. En esta última oportunidad, está claro que vino a marcar territorio, vino a expresarse sobre nuestros recursos como si fueran de ellos. No sé si recordás esa frase en el viaje anterior. Pues. Sí, claro, sí. Pero además de eso, influyó decisivamente en las compras que tenía que hacer el Estado argentino, de armamento que no sabemos, y esto es lo que por lo menos surge de las lecturas a las cuales uno puede acceder, si son aviones compatibles para las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina. ¿Le pueden haber servido a los jordanos para impactar a los drones iraníes? Ahora, no sabemos si nos sirven al interés nacional, que es el que habría proteger, cuando se da una situación de semejante alineamiento inesperado, porque yo creo que es algo que no tiene ningún sentido. Fíjate, ahora estamos diciendo, no vamos a entrar en los BRICS, vamos a entrar en la OCDE. Brasil también va a entrar en la OCDE y está en los BRICS. Es decir, son nuevas micropotencias, por así decirlo, que aparecen, que irrumpen, y esto, déjame utilizar este concepto porque me parece que es muy importante. En multitud, hace, si mal no recuerdo, 3 o 4 sábados, estuvo Santiago Albarrico, un filósofo español especialista en África y en Medio Oriente que vive en Túnez, ni siquiera vive en España. Y él lo que decía es que nosotros nos estamos desviviendo por tratar de entender cómo va a ser el nuevo orden internacional. Y en cambio él habla que vamos, o dice, señala su precaución, su temor, a que vayamos a un nuevo desorden internacional, que se va a tornar incontrolable. Claro. Bueno, en ese marasmo, la Argentina produce estos movimientos que a mí me provocan estupefacción, como a la mayoría, pero que además ponen de manifiesto un grado de improvisación amateur que la verdad me llama muchísimo la atención, sinceramente. Bien. Bien, Eduardo, está más que presentado el tema y por supuesto que te estamos siguiendo ahí en el blog y en multitud, vamos a tener seguro oportunidad de profundizar más. El sábado, si Dios quiere, vamos a entrevistar a uno de los representantes del OSIPEX, que es una organización que se ocupa de todos estos temas, Salvador Escarpino, que es especialista en esta cuestión. Por supuesto que va a ser motivo del abordaje del programa durante los 60 minutos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Nos reencontramos cuando sea oportuno. Dale. Eduardo Aguirre, nuestra mirada de la política internacional, si se quiere, desde Radio Kermés. Todos los sábados lo pueden escuchar al mediodía en multitud y nos traía esta mirada contundente y esclarecedora respecto del rol que el presidente argentino le está haciendo cumplir al país en medio del conflicto de Medio Oriente.